Hola, hola comunidad farquiana. Les contamos que en la provincia de La Pampa los empleados estatales consiguieron un 12% de aumento salarial en el marco de las paritarias que se realizaron a fines de junio. Este 12% se abonará en tres cuotas, 6% en julio, 3% en agosto y otro 3% en septiembre. Escuchamos a una de las miembros paritarias, la profesora Roxana Gurliara. Las y los trabajadores de la educación en el ámbito de la paritaria provincial firmamos un acuerdo salarial de incremento de la pauta salarial de un 12%, el 6% a cobrar en julio, 3% en agosto y 3% en septiembre, y volvernos a sentar en octubre en el ámbito de negociación colectiva para analizar y consensuar la última parte del año. Esta paritaria provincial es la única que se está desarrollando y que se desarrolló hasta el momento en el país, siendo nuestra provincia la única provincia que ha incrementado, que se ha logrado en el ámbito paritario provincial el aumento del salario. En un contexto de pandemia, en un contexto muy complejo económicamente en todo el país, logramos este acuerdo que para nosotros es importantísimo, ya que deja también la posibilidad de volvernos a sentar sobre fin de año para evaluar, analizar y acordar cómo cerramos el año en cuanto a lo salarial. Informó para Farco, Radio Libre, desde General Pico, La Pampa.